El periódico surcoreano Hangyore publicó el día 3 el editorial de condena a la teoría de la retirada en orden, con que sale la pandilla conservadora para prolongar el poder de Park Geun-hye. El trabajo dijo que debió de terminarse ya hace mucho tiempo el retiro de Park Geun-hye, dado que pese a 2 millones de velas que se encienden en todo el territorio, en cada fin de semana, y las declaraciones de Park hacia la población, la tasa de apoyo a ella sigue estando en 4%, y la mayoría de la población aprueba su acusación.